Christian, hier für Sie die menschliche Disco-Kugel, Human Disco Ball. Estamos escuchando, Shui. A Morenito de Fuego con la del Clima Search. Para empezar este Changoleón Podcast. Justo cuando piensas que ya habíamos llegado al fondo del barril, hay algo más. A ver, continúa, por favor. ¿A quién te buscamos? Ok. Bueno, bienvenidos al Changoleón Podcast número 292. Hoy, sábado 5 de septiembre del año 2015. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. La mesa un poquito ruidosa ahora, pero ahorita arreglamos ese asunto. Ok. Oh, my God. A ver. ¿Cómo otra vez? ¿Otra vez? Uy. Sí. Search. ¿Qué pasó? Soy el coronel. ¿Qué pasó, coronel? Dígame. Perdón, soy el capitán. ¿Qué pasó, capitán? Dígame. Disculpa, el general. General, a sus órdenes. Te quiero decir que... ¿Qué pasó? Dos libras de cadera, no cadera. No, ya, en serio. Search. Tienes una misión. ¿Cuál es la misión? Subir 3 podcasts. Dos atrasados y uno que estamos grabando en este momento. El destino del mundo depende de ti. 2 días más tarde, desmadre. Sergio tuvo tiempo de subir el podcast en un mes. A ver, a ver. Está trabancado con los nuevos chicos de su escuela. Ok. Ajá. Ya no puede más con ellos. Esto es pan comido para Chanito, no para mí. Ya le pegó el mosquito de los puertorriqueños acá, ¿sabes qué? El podcast Tutti Frutti. Búscale ahí en el YouTube, pan comido para Chanito. Es la nueva sensación de YouTube. ¿Pan comido para Chanito? Oye, ¿nadie le ha picado el mosquito de la chungunyunca? ¿Chungunyunca? No les he preguntado después de que... Sí, es mero. Chanito de Culiacán, perdón. ¿Qué está esperando que? Pues aquí un sujeto que me una posta. ¿Al Colombia? Sí. ¿Lo está esperando? No. ¿Qué va? ¿Para qué? No, pues para hacer un cagadero. Un desmadre, hermano. Es un desmadre, hermano, porque no está el huevo. Bueno, ese es Chanito de Culiacán. Tenía que ser de Culiacán, loco. Virales, el que salió aquí de los ovnis, que eran aviones del Fort Bliss. Mira, loco, mira, güey, no mames, güey. Luego, o sea, hasta me daba pena ajena por el acentote bien cargadote. No, se ven mucho, míralos nomás. No, güey. No. Pero no eran juarenses, eran el Pasoans, ¿no? Ay, sí, pues que muy lejanos, ¿verdad? ¿Qué? Qué diferencia. Oye, eso es mejor al otro, te das el mixer, porque eso de estar cambiando los micrófonos así. 2 micrófonos tienes, ¿no? Sí, tenemos 2 micrófonos, sí. Pero cuando quieran decir algo, levanten la mano para irles arrimando el micrófono de una manera no... una manera decente. A mí me arrimen lo que quieran. Bueno, aquí estamos en el Changoleón Podcast, grabado el 5 de septiembre del año 2015. Ahora, por azar del destino, este podcast será escuchado hasta el 31 de diciembre del año 2019. Estamos a punto de acabar la década. ¿Qué ha pasado en la década? Predicciones para el futuro, Sergio. Pues miren, ahora que suba el Changoleón 290, se van a dar cuenta que estamos adelantados nosotros aquí. Este es un podcast que es la punta de la lanza, que dice cosas que se van a decir semanas después. Porque si escuchan los podcasts de cómics mexicanos, donde apenas están quejando de los Cuatro Fantásticos, cuando nosotros ya lo habíamos hecho desde hace como meses. O sea, así de cabrones somos en este podcast. Sí, ya hemos predicho películas enteras aquí en el Changoleón Podcast. En este podcast se predijo, bueno, se sugirió que el cómic de Walking Dead podría ser una buena serie de televisión. Y no es mentira. Sí, Robert Kirkman escuchó el podcast y dijo, yes. Bueno, aquí estamos presentando el podcast número 192. A 8 del 300, sí. Gracias por la matemática, Stray. Estamos aquí reunidos. En la mesa, pues, está el Altair, aquí haciendo escándalo. Buenas noches. El síndrome de la rana, ¿verdad? Hello, my darling. Hello, my. Y luego ya le pones el micrófono. Rebet. Bueno, aquí está Cecilia Vázquez. Buenas noches. Y el nuevo bebé en camino. Ahí viene ya otro hermanito para este Altair. A ver, habla pues. Cuando quiera que se calle, va a decir el micrófono. Y aquí tenemos, por la entrevista de la gobernación, vino de regreso. Y tenemos una invitada especial, guest star. Ahorita tienen que reírse y aplaudir cuando salga por la puerta. Leslie Valenzuela ha regresado al podcast. Buenas noches. That's mine. Y luego pues aquí tenemos a... ¿Cómo llega? Abre la puerta así como, ese tráfico está muy pesado, y lo... ¡Ah! ¡Ah! Se vuelve loco el público. Sí, ese tipo de escena, ¿verdad? Y luego aquí tenemos a Jesús, el chero del closet Astorga. Buenas noches, pero no es tan así. Bueno. ¿Cuál sería tu nombre porno? Bomber Chuy. Bomber Chuy. El Bomber Chuy, ¿por qué Bomber? Es como, no sé. Que tu nombre porno es el nombre de tu primera mascota y la calle donde vives. ¿Cómo? El nombre de tu primera mascota y la calle donde vives. O sea, ¿cuál sería tu nombre entonces? Ah, pues, no, Peggy Chin. Peggy Bucarest. Ándale, ¿sí? Peggy Bucarest en... No, espérate. Sería San Rufino en ese caso. ¿San qué? San Rufino. Bucarest. Rufino. Rufino Bucarest. A ver, tú, Sergio, ¿cuál sería? Mi primera mascota. Gacho, cuando tienes una hembra, ¿no? Imagínate. No. A ver, el tuyo, ¿cuál sería? No, ¿quieres que te diga? Díjale. Bueno, tú empezaste con ese thread. No. Lo dejo por... Bueno, de una vez. El mío sería... Kisifur Márquez. Kisifur Márquez. Sí. No, está muy bien. A ver, ¿tú? Que suena para... De películas porno de furries. Sí, sí. Sí, pues sería me iría a la Furricón y todo. Y viene Kisifur. Entonces, pues dale, ¿cuál es tu nombre? Sería África Cobre. ¡Cañón! Eso se ve más hardcore. Mira nomás, África Cobre. A ver, tú. Yo recuerdo mi primer mascota. El nombre era Penny Paraná. Penny Paraná. Es así como se define una estrella porno cagada como del Puerto Rico dominicano, algo así. Una caribeña. Ahora tú, Leslie, ¿cuál sería pues tu nombre? Me acuerdo del nombre de la... Pues, ¿qué será la fresa? Bueno. No, el mío está más ridículo que el tuyo. Porque sería Fresa Washiponi. ¿Fresa Washiponi? ¡Ah, qué año! Está bien importada de otro continente. Fresa Washiponi. Penny Paraná. Bueno, pues eso fue un ejercicio interesante en nombres. Bienvenidos de vuelta a este Shangoleón Podcast. Si el Shangoleón Podcast tuviera un nombre porno, sería Shangoleón Podcast. Entonces continuamos. ¿Qué tenemos ahora que hablar, jóvenes? ¿Cómo ha estado la semana? Bueno, ¿el mes? ¿Cómo ha estado el mes aquí para todos? Ya se acabó agosto, ya estamos en septiembre, ya se acabó el calor, ojalá. Quédenos. Septiembre es el mes de y luego sigue Rocktober. Rocktober. ¿Cómo ¿Vas a hacer Early Rocktoberfest? No, no, no, para nada. ¿Y tú, Chuy? No, pues todo bien, un mes sin grabar. Me siento triste. Sí, has grabado, nomás que no hemos subido nada al internet, que es diferente. ¿Por qué no lo han subido? Porque no he tenido tiempo, pero ya mañana lo subo ya, sin falta. Van a subir 3 episodios. Eso quiere decir que nuestros podescuchas van a escucharnos por casi 6 horas. Oh, pobrecitos, eso dijo Sergio hace un mes. Yo mañana lo subo. Ya los archivos están listos. No tuve tiempo en estas semanas de estar en el frente de esta computadora en la que grabamos. Y ya van a subir. Tengo un podcast, La Leyenda del Oro de Curly. Sigue otra vez. Y ahí sigue, fíjate. Pues salió Metal Gear Solid. Por fin. ¿5? Sí, salió el 1 de septiembre. Okay. Oh, taran, taran, taran, taran. Bang. Sí, ya salió Metal Gear Solid 5. Por fin, ya el fin de una época. Es el último de Hideo Kojima. Porque ya no trabaja en Konami, ¿verdad? Y para colmo, Konami ya no hace. Bueno, sí hace videojuegos, pero pues ya hace más lana otras cosas. Probablemente, mira, ya tengo 20 horas jugándolo. Y cuando acabas el juego te dice, llevas el 4% completado. Y yo, nada más. Bueno, pues ahí va a estar aquí hasta como para enero, diciembre o algo así. Ah, sí, tiene misiones tamoreadas como, bueno, ya es como más tipo open world, ¿verdad? Es un mundo abierto. Estás ahí metido en Afganistán durante los 80s, en el conflicto contra la Unión Soviética. Big Boss, ok. Entonces, pues estás ahí entre las piedras y todo, ¿no? Corriendo por todos lados. Te encargan extraer prisioneros, información, ir a matar así objetivos importantes. Y la misión que me tuvo más como 3 horas buscando era un pinche borrego. Dijo, ¿quieres rescatar a un borrego que está perdido? Adelante. Y ahí me tienes así buscando. Acabé con toda la aldea. Busqué, acabé todos los ítems que había que recoger. Los recogí y no encontré el borrego. Tuve que buscar el borrego en YouTube. Y estaba enfrente de mí. Mucho borrego. Sí, en un corralito. Bueno, ya agarras al borrego, lo noqueas. Con un dardo, ¿verdad? Obviamente, sí. No, tampoco. Luego tienes que atarle un globo que se llama método de extracción Fulton. Un globo. El globo se infla y sale hacia el cielo. Y luego alguien lo recupera, ¿verdad? Está excelente, perfecto. ¿Pero qué tenía de especial este borrego como para ser extraído de Afganistán en los 80s por el gobierno de los Estados Unidos? Lo ridículo del juego, o sea, no tiene nada que ver, pero son misiones que de repente estás así muy serias y de repente te encargan encontrar un borrego, o sea, como que rompe el estrés del juego, ¿verdad? Así como en Full Metal Jacket o que alguien quiere comer... cerdo y lo matan un jabalí ahí en la selva de Vietnam o algo así. No, es un poquito más relax. Pues sí, está larguísimo el juego, sí. Divertido, tiene ciclo de día y de noche. Tiene un modo de simulación en el que simulan el clima de Ciudad Juárez en abril. Unos ventarrones horrendos que no te dejan ver nada. Así como tormentas de arena. Y pues estás acá en medio de acción, ¿verdad? Acá hay... tratando de matar a alguien y luego te llega la tormenta de arena, no puedes ver nada como por 3 minutos, entonces tienes que quedarte quieto, esconderte o ya saber dónde estaba el malo para ir a agarrarlo antes de que te vea la gente. Está muy interesante, sí, está perfecto. Probablemente mejor juego del año, desde ahorita. Los controles son como la seda, así silky smooth. Perfecto, sí, un juego general, valió la pena esperar tantos años. Entonces es para PlayStation 4 nomás. Para todo, PlayStation 4, Xbox One, PC. ¿Y el Wii U? ¿No? No, ese no cuenta, no, pobrecito. Pues sí, está perfecto. Mira, de hecho, Cecilia te va a hacer un review rápido. ¿De qué? Metal Gear. Nomás vi la misión del borrego, estaba interesante. El único que he visto. ¿Qué te pareció que acabé con todos los soldados de la aldea y no encontré el borrego? Interesante. Me gustó porque los agarrabas y te respondían ellos otra cosa. Tenemos diamantes aquí en la base y cosas así. Digo que no, dime el borrego. Ya imagino una misión seria en vida real de ¿dónde está el borrego? ¿Cuál borrego? ¿El borrego? Quiero un borrego. Sí, no, sí está borrego, está entretenido. Sí, o sea, el juego está muy interesante. Me gusta porque de repente te encargan de ir a una misión. Por ejemplo, una misión que tenías que destruir unas antenas parabólicas. Entonces era plantar C4, explosivos. Tú tienes la opción de ir acá tipo Rambo, ¿verdad? Acá Guns Blazing. Y el juego se controla muy bien con eso. O, como yo escogí, noqueé un par de tipos. Me escabullí y entré en la oscuridad. En la oscuridad. Planté C4. Salí del área, me puse en un punto alto y pues, sí, o sea, pues, explotó toda la base y nadie se dio cuenta de que estuve ahí. Y así que, oh, nice. Y sí, está muy bueno el juego, sí. Vale la pena 100%. Si no tienen Xbox, PlayStation 4, cómprenlo. No. Nomás por eso. Mi review. De vuelta al estudio, Armando. Gracias, Varela. Ay. Meme, ¿verdad? De aquí en la frontera. Sí, sí. Meme fronterizo que acaba de hacer aquí Mike. Pues no sé, ¿algún videojuego que has jugado últimamente tú, Leslie, tú, Ceci, no, Chuy? What? Crackle Cradle. ¿Qué es eso? Es un juego de computadora, me lo pasaron. Pues básicamente. No, ese es el mío. Trata Cradle. No, pues de acuerdo, se trata, es para PC, con AD, con el botón AD caminas, con el W saltas, puedes hacer doble salto, y con el cursor, con el mouse puedes es la mira para disparar. Entonces se trata de eso precisamente. Son apenas voy en el tercer stage. Es un stage con 4 substages y el jefe. Lo malo es de que cuando te matan muy feo, ¿no? Por ejemplo, hay unos robots que te miran y te empiezan a disparar. Al momento de que te matan, sí, al momento de que te matan, sí se ve muy gráfico, está muy explícito, muy gore. Así que puedes morirte quemada, con los huesos quebrados, te pueden... No. Es muy básico el juego, pero está emocionante. Pero, híjole, a mí una cosa que nunca se me ha podido dar es a jugar un videojuego en la computadora. O sea, con un teclado, tengo que tener control porque el teclado está bien difícil. Los enemigos también, cuando juegas con los jefes, los jefes... es un tanque en el primer stage. A veces que te agarran, te tienes que soltar así moviendo la palanca, los controles. Y si no te sueltas, te quiebra los huesos y ya te mató. Y otra vez a darle, ¿no? Pues muy quemada, ahogada, bañada en ácido. Está muy explícito el juego. ¿Por qué hablas en femenino? Porque son chavas las protagonistas. Sí, es una onda, aquí por las imágenes que estoy viendo, es una onda así como, pues anime. Chicas con espadas, así. Órale, pues a veces hay jueguillos así como independientes japoneses que están interesantes. Está curiosillo. ¿Qué más? Breaking news. A ver, búscame aquí en métete a Kotaku. Por cierto, cuando busco Kotaku en Google, apenas pones K-O y lo segundo que dice Kotaku y abajo dice Commander y me agüito. Sí, mira, busca Kotaku. Ponle aquí, mira, search. Ponle Ryu. Ryu. ¿Poco? Aquí. Perdón, ya puedo escuchar, pero estamos aquí apuntándole a la pantalla. Cecilia, en la mañana fuiste testigo de Ryu. Ryu, y hasta ya la sonrisa, mira, se le ilumina la carita, y hasta le cambia la voz, y toda la onda. Hay un nuevo modelo de Ryu, Street Fighter V, que pues a la gente les parece agradar mucho. Un review rápido. Es que Mickey me enseña como un meme de Ken casado y luego imaginándose a Ryu. Y es un Ryu cuando me enseñó Mickey esa imagen, le dije, no le entiendo al chiste, le dije, porque pues sale la nueva versión de Ryu, es con barba y bigote, o sea, se tapa todo y se ve como 10 años o 15 años más grande de la edad. Y cuando Mickey me lo puso, le dije, no le agarro el chiste porque no sé quién es ese, y ya me dice, Mickey, es Ryu. Y me quedé así, creo que, ¿qué? Y no, sí está agradable la... Por eso, ¿qué dicen que está famoso el Hot Ryu ahorita? Lo puedes buscar con Hot Ryu en el Google y en todo, y pues parece que para el público femenino, a la gran mayoría le gusta la nueva versión. ¿Ikemen? Chico guapo en japonés, muy bonito, guapo. ¿Cómo? Ikemen. Ikemen. No había escuchado yo de eso, pero sí, y se ve grande, o sea, ya se ve más maduro. Yo creo que es lo que atrajo más a la chava, ya no se ve como veinteañero. ¿Cuántos años tiene Ryu? Tienen que pasar los años, pues. Y es natural que vaya progresando y, o sea, siga siendo un maestro karateca. Está bien. No, está bien. Se fue. Se ve como que se fue a entrenar hasta las montañas. Es más, mira, como karateca que es, veo que trae su cinta negra y la trae toda madreada. Quiere decir que los karatecas nunca se cambian su cinta negra. O sea, pueden pasar toda la vida con esa cinta. La cinta es blanca y se vuelve negra por la experiencia, ¿no? No, te la van cambiando. No, o sea, tienes que... ¿De la mugre, dices tú? Sí, de la mugre. No, pues bueno, así, me imagino que sí, pero... Así era. Fíjate cómo de pestar así encerrado, así ha sudado por 15, 20 años. Es que se me hace que así era antes, pero no quedaba negra, o sea, quedaba a lo mejor de un tono café percudida, porque el chiste es, tú nunca puedes lavar tu cinta del karate. De hecho, el sensei nos decía a nosotros que no podíamos, ni si fuera blanca, amarilla, la nueva, no la puedes echar a lavar, porque es como quitar todas esas experiencias que estás echando. Que ahorita que dijiste percudida, me acordé como decía mi bisabuela, decía perjodida. Truts. Pero sí. Hay una película que no me acuerdo, de karatecas, que los actores principales son de veras karatecas, pero la historia trata sobre este maestro que le va a dejar, tiene tres alumnos y ya... No son ninjas. Tres ninjas, strike back. Y ya le va a heredar la cinta a negra a uno de ellos, y se ve la cinta, y se ve la cinta como la que trae Río aquí, que se ve que toda la vida la han usado, ¿verdad? Está toda ya vieja, ¿no? Pero es precisamente el poder ahí de la cinta, más que... Casi todo así. Es que la cinta es muy raro que se ensucie mucho, porque tienes tu karategi abajo y todo. Se protege bastante bien, pero sí, lo que se va desgastando es el uso, la manera en que lo amarras, se va tallando la tela y se va desgastando de las orillas. Mira nomás, una lección en protocolos artes marcialistas. ¿Cómo se llama la presidencial? La faja. La banda presidencial. No debe tocar el piso ni nada. Y se cayó, fíjate, la otra vez. ¿Quién grabó ese video? Porque es un complot. ¿Cuál de las dos veces te refieres? ¿A la vez que se le cayó a Felipe Calderón o a la que se le cayó a Peña Nieto? Porque yo no supe quién lo ha grabado, porque ya es que se da la vuelta y como que nace, voltea y le pone, le alcanza a poner la mano. La persona que grabó ese video, la peor ofensa es que lo grabó en modo de retrato, no en landscape. ¿Qué estaba pensando, chingados? Híjole, ¿qué importa la banda presidencial? Graba bien los videos, gente. No puede ser. Es lo que más coraje me dio. Mandemos a Fantomas a que le robe algo. Oh, ok. Oye, pero sabes que ahorita, aprovechando a que tenemos aquí a Leslie dispuesta, ¿por qué no nos dan un review de Ore Monogatari? Ya todo el mundo lo vio. Ya todo el mundo lo está viendo. Ya no tiene mucho caso. Yo no mandé el primer tomo del manga, Mira, es un joven de preparatoria que es, pues, un poco fuera de lo común, grande, pues, arte marcialista, ¿verdad? O sea, y pues broncudo, ¿verdad? O sea, la gente le tira pleito porque está grandote, ¿verdad? Pero sí es muy fuerte y ágil. El chiste es de que esta jovencita, pues, le salva la vida. No, la defiende cerca de un pervertido, ¿verdad? hace unas llaves de judo, entonces Sergio después hace maestro, ¿cómo se llama? Akagi, no, ese es el Slam Dunk. ¿Cómo se llama? Pasa el micrófono, alguien que sí sabe. No, se llama Takeo-kun. Bueno, y él siempre ha estado complejado porque siempre ha sido diferente a los demás, porque para tener 16 años mide 2 metros y tiene complexión bastante grande, ¿no? Y su mejor amigo, pues es todo un muchacho muy guapo. Y todas las chavas a las que le han gustado a Takeo-kun, pues están enamoradas de Tsunakawa-kun. Makoto Tsunakawa se llama. Y entonces una vez que iban en el metro, se vieron que estaban molestando a una muchacha, un pervertido ahí en el tren. Y este, pues corre a defenderla, ¿no? Y desde ese momento, la chava pues se clavó con él. Bueno, no se clavó con él, más bien pensaba que se había clavado con su mejor amigo y todo. Y se había ilusionado y todo, y así como que sí, no. Y resulta que, pues bueno, estaba enamorado de ella. Y se enamoró de ella y ella de él, ¿verdad? Pero fue un giro inesperado porque uno se esperaba que se iba a enamorar del chavo guapo, ¿no? Y pues prácticamente se tratan de sus aventuras y cómo él empieza a conocer pues cómo son las, tener una relación y todo, ¿no? Y la chica se llama Yamato y es una chava que le gusta hacer repostería y todo eso, y pues hasta ahorita es lo que se ha tratado. Pero lo curioso de esta serie es el contraste de los dos personajes principales, o sea, Takeo-kun es un mono grandote feo, así como del, como tipo, yo digo que es Golgo 13 cuando estaba joven, ok. No, espérame un tantito, espérame. Que molestaba a Novita en Doraemon. Ah, ese gigante. Sí, pero era región 4. Era gigante. Y la chica es como una, como un personaje salido de un manga chojo, o sea, con los ojillos y grandotes brillosos. O sea, es como dos dibujos de dos estilos diferentes, manga, puestos juntos. Eso es lo que se me hace a mí muy interesante. Y luego tiene anime, película. Primera manga, ¿verdad? Y luego tiene... Ajá. 2013 creo que está el manga. Y apenas este año pues que salió el anime. Y creo que en noviembre, diciembre sale ya el live action. ¿Van a hacer varias películas? Creo que van a ser dos. Creo. Dos ovas, sí. Pero bueno, luego es el contraste del grandote, que está bien animalote. Y pues la chava está bien chiquita, ¿no? Y luego... Habla como Pikachu la chica y el cuatro habla así. Pues está suave, ¿no? O sea, pues a los que les guste el anime, chéquenla, es Ore Monogatari. Sí, entonces es un grandototote. Pero esos animes, ¿qué? Caballero del Zodiaco, Saint Seiya, ya se va a acabar. Soul of Gold, está bien chida. No manches, poderes. Poderes sobre poderes, luego suben en el cosmos y luego más armaduras y luego... cada domingo en la mañana me levanto emocionado. Soul of Gold. Cada domingo en la mañana, cada dos semanas me levanto emocionado porque es domingo en la mañana y puedo ver mis capítulos de los Caballeros del Zodiaco. ¿Ves tus capítulos de los Caballeros del Zodiaco con menudo? ¿Te levantas temprano corriendo con tu botecito? Pero en Timbiriche. Y le entendió. Perepe. Ok, no, fíjate que nomás he visto los dos primeros capítulos aquí con Miguel. Y no le he seguido, pero la verdad está padre porque ya es que el protagonista es Ayoria. Y hasta que al fin vemos a un caballero dorado como protagonista, porque ya es que ellos salen solo como los que saltan al momento de emergencia. No más. O nomás los ves cuando los derrotan. O que se mueren. Con el síndrome Vegeta de calmado, caballero de bronce. Yo me encargo. Chinga, ¿y ahora qué? Ya tiene que el caballero de bronce pelear hasta que lo alcanza el combo. Exacto, no, está muy padre. ¿Cuántos capítulos van ahorita, Miguel? ¿Tú que lo has seguido más? 11. ¿Cuántos van a ser? ¿No sabes? Como 14. Ah, caray. Esos micrófonos ya. Perdón. No, pues espero que se ponga chida la serie. No sé si le tienen planeado sacar una continuación, a cómo va. Mira, está el niño. Estamos viendo Matrix en la tele. Mira, es el niño del sexto sentido. No, señora, no. No es porque ya estaría muy grande. Oh, es que la gente dice que el niño quedó la cuchara. ¿De qué dice? There is no spoon. Matrix. La uno, la que dice, there is no spoon. You gotta realize there is no spoon. O sea, que tú eres la cuchara, ¿verdad? Y luego la señora, ay, mira, es que es el del sexto sentido. Qué bonita niño. Y yo, no, ¿a qué hora se le ve? Ese niño ya tiene como 15 años. No manches. Ya está bien, ya, ya. O sea, siempre me irrita cuando alguien dice tonterías. Como cuando fui a ver la de Avengers 2. Matan a Quicksilver. Spoiler, ya, ya, todo el mundo la vio, ¿verdad? Luego la esposa de alguien. ¡Ay! Ya mataron a Flash. ¡Y guato! ¿Qué hace? Yo sí como que no. Oh, shit. No. Es que Chuy está muy entretenido en 4chan. Este joven sí, se pone a hacer podcast y se pone a ver cosas en 4chan y luego le preguntas algo y luego se te le va la onda. Pero otro mundo, ¿a qué, güey? Oye, pues el podcast se hace poniendo atención en la mesa, con valores tradicionales. A ver. Estoy hablando. Estábamos hablando así. Oye, por cierto, el podcast que no he subido, donde sales con el novio de la hermana de Mike, que hacen deporte chuita, sí. Suave, o sea, hablaron bien los dos. Está botando eso de la América. Déjame, fíjate, ahí te va el odio de la América. Okay. Deporte chuy. ¿Sí? ¿Deporte chuy, en serio? ¿Cómo extraño a Adrián? En serio, ¿cómo extraño a Adrián? Para la introducción de Deporte Chuy, porque las de ustedes están bien chafas. No, no, Miguel, no, güey. No, hombre. Bardel presenta. Esto es Deporte Chuy. 120 segundos de información que solamente a Chuy le importan. Aquí en Changoleón.com. Sí, en un esfuerzo de nosotros los comiqueros de apoyar a otras personas que tienen gustos diferentes a los nuestros, tenemos una sección de deportes, ¿verdad? Mientras el gato, quiere entrar el gato a la casa, está tocando la puerta. El gatote. Ábranme, miau, ábranme, miau, miau. Es el gato, antes tenían un gato que explotó y se dividió en dos chiquitos, pero ya crecieron los dos. Sí, ya tienen trabajo, ya. Miau, ya llegué. Bueno, deporte, chuy. Ah, ¿vamos a hablar de deportes? ¿Es en serio? No es broma, wow. No, pues órale, qué buena onda. No, pues ya vamos a hablar de que después de que, fíjate que en el mes pasado nos quedamos en que habían corrido a Miguel Herrera de la selección, fíjate. Y Kings, como no, querían buscar a Marcelo Bielsa, pero la verdad ni siquiera les contesta el teléfono. Quisieron hablar con Alberto Sampaoli de la... No pueden conseguir otro número y llamarle de ese número para que conteste y... No, haz de cuenta... No, lo que pasa es de que el tipo, en una junta que tuvieron los federativos con él en Argentina, les dijo que, así se los puso claro, los cartas sobre la mesa, de que no iba a grabar comerciales, nada de juegos, de los juegos del que tienen apalabrados en Estados Unidos. Porque hay una empresa que se llama Zoom que obliga a la selección a jugar cierto número de juegos en Estados Unidos. Y por una la nota, la selección mexicana es muy lucrativa. Le dijo que nada de esos juegos, que él quería los juegos en Europa y los que se juegan aquí en México también, contra selecciones B o A. Y disciplina. Y no, pues les cobró un varo. Pero no, a la selección como que no quisieron acceder mucho, que digamos, y el tipo pues los mandó al carajo, ¿no? Y había otro que se llamaba Alberto Sampaoli de la selección de Chile, es la campeona de América, y no, el tipo pues todavía está con contrato, y la rescisión de contrato está carísima, y no quisieron pagar, y al último quedó en que contrataron un interino, que es el Tuca Ferretti. Ahorita te voy a poner un video para que lo veas. Es un muy estricto, juega muy defensivo, mucha gente lo critica, pero sabe hacerlos jugar. Aparte, en sus equipos nunca hay divos. O sea, sí los ponen en línea, ¿no? Tuvo que firmar un contrato de ser el director interino por 4 partidos. Pero, desgraciadamente, pues el tipo no... Antes habían, en una entrevista, cuando todavía era DT de Tigres, creo, le preguntaron que si... quería ser técnico de la selección y desgraciadamente el vato es muy irónico, muy visceral. Dijo que prefería ser barrendero en la selección Y pues cuando llegó, pues dices, ah, ¿qué pasó? No quiero vender. Y igual, a los juegos de la selección que van a Estados Unidos a jugar, él los califica como moleros, él los acuñó como o pinches juegos moleros, porque así lo dijo en entrevista, o sea, son pinches juegos moleros. Entonces el señor está ahorita aquí en la selección, tienen dos amistosos, uno ayer contra Trinidad y Tobago, empataron a 3, 2-3 el juego. Va uno contra la selección A de Argentina el martes, con todo el equipo completo, con todo y Messi. Y los dos y el partido contra Estados Unidos para calificar a la Copa Confederaciones. Se va a estar bien bravo. Así es que, pues ya con esto acabamos. Search. Rápido, un deporte chuy. Eso. Y ahí lo tienen, amigos. Y te regresamos después de un corte comercial. Y continuamos en el Changoleón Podcast. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Ya los hipnotizó la televisión? ¿Qué pasó, Mike? Alguien mandó una máquina de escribir a no sé dónde, con música disco, tecno de los 70, rara. Pero, pues sí, aquí andamos, más, sí, viendo la tele. Estamos viendo Matrix. Bueno, ya le cambié, ya estoy viendo el Rey León, el Rey León 3. Sí, hay 3. Y a Corey Matthews y a Topanga. Oye, tú que eres fan de Saved by the Bell. Los que fuimos niños en los 90, claro, ¿verdad? Porque iba a salir una película de biográfica del Screech. No autorizada, perdón. ¿Qué sabes de ello? ¿Ya la viste? No la he visto, pero dicen que está medio mala, pero o sea, es como que son malas buenas. Mira, ya habían sacado una de Melrose Place y no es que ya la sacaron. No sé qué canal es, pero ya habían sacado esa y pues obviamente la que seguía es la de Saved by the Bell. Pero sí, ya había salido esa. Es una película esas de lo que pasaba detrás de las cámaras, ¿no? De lo que en realidad sucedía con los actores y así, los productores, todo ese rollo. Sí, pues que todos ligaban con todos. Menos el speech, ¿o qué? No, todos anduvieron, o sea, todos se rotaron pareja. O sea, el actor que le hizo de Zack andaba con Kelly y luego andaba con este y con este. O sea, sí se rotaron, pues ahí iban a la escuela y juntos, pues. A ver. Es lo malo cuando son series tan largas, ¿no? Y a veces siempre pasó como Beverly Hills 90-210 y muchas más. Pues es que está gacho. Todos estos chavos ahí pasaron su, como que, la etapa twin y la etapa teen ahí, dentro de los juegos del programa. Ahí hicieron la escuela, en Bayside High, ¿no? Técnicamente. Sí, no, pues dicen que estaba bueno, los actores aparecían. Estaba basada en el libro de Dustin Diamond, la que dicen en inglés, la autobiografía, que supuestamente todo el elenco estaba muy agüitado con él porque agüitado supuestamente porque pues pensaban que eran todos como que él vio las cosas de una manera diferente. Sí, como que él vio las cosas de una manera diferente y no sabían que él se sentía de esa manera con ellos. Hicieron una reunión con Jimmy Fallon hace ya creo que va por el año, ¿no? Ajá. Un sketch de Bayside High, que salen todos menos Screech, porque pues estaba en el bote. Screech estaba en la cárcel, porque apuñaló a alguien en Navidad. Y la otra, Lark Burgess, que la hace de Lisa Turtle, tiene problemas, ¿qué? Creo que es bipolar o algo así, tiene problemas mentales. Así que los que acabaron más o menos bien son Mario López, Mark Paul Gosselaar, Tiffany Amber Thiessen y esta se llamaba Elizabeth Berkley. Fíjate nomás, ya me acuerdo de ellos. Es lo malo cuando son series tan exitosas, ¿no? Que todos quedan marcados. Vi una vez después de, bueno, ya cuando acabó Saved by the Bell con la película, la de Boda en Las Vegas, a Mark Paul Gosselaar en una película toda chafa, estilo videohome. Y a ninguno de los demás yo los volví a ver más que Elizabeth Berkley en Showgirls y a Tiffany Amber Thiessen, ya es que salieron los capítulos de Beverly Hills 910 y nomás, ya no, los demás quién sabe dónde quedaron. Ahora sí me decías del videojuego. Sí. Hay una película nueva que salió en el cine que se llama El Agente de la Cipol. Sí, pero me acuerdo que, me acuerdo de la Cipol, que eran los polis que hubieron, que eran un tiempo aquí en Juárez. Entonces, pues, sí, abrí el diario y luego la gente de la Cipol. Pues tiene nombre de videohome. Y es la película que se llama en inglés The Man from Uncle. Me cotorrea que, o sea, me imagino que hace como película de Mario Almada, no así como de Hollywood, sino me imagino a alguien así como de la Cipol, siendo sus tranzas, sus tranzas en su patrulla de la Cipol. A mí me tocó ver una tranza, a ver, ¿qué trae este niño? Un carro, oh, yo pensé que le había pasado un accidente. Bueno, ¿qué onda? Me tocó ver una transota desde mi ventana de la casa, viendo hacia la calle. Desde sí. Mi ventana, una tranza. Oí un escándalo en la noche y me asomé, y al parecer venía una en el carro. Como viejita de colonia y una de la... ¿Qué está pasando? Al parecer era una pareja que venían manejando y el cuate, la mujer venía manejando. Atrás venía, digamos, su hermana pisteando con una cerveza y traían un chavo como de unos 12 años también y lo traían al, me imagino que el novio de la que iba manejando. Radiosa de yo estoy para el taxi. Total, no sé cómo, pero detuvieron el carro a media calle, el tipo le quitó las llaves del coche y las aventó a la azotea de la casa de enfrente. Entonces estaban discutiendo en la calle así, ¿por qué tiraste las llaves, hijo de tal por cual? Y luego, pues sí, venían tomando, entonces, pues estoy hablando, eran como las 12 de la noche, entonces el tipo se fue y con el muchachito. Y se quedaron las dos mujeres ahí cerca de la ventana de mi casa, discutiendo y tratando de arreglar ahí el asunto. No entendí muy bien de qué era. Total que una de las mujeres fue y lo trajo de vuelta al hombre que estaba bien flaco y alto. Entonces lo convencieron de que se trepara a la azotea de la casa de enfrente para buscar las llaves. Y vieras con qué facilidad se trepó el cabrón, como el hombre araña, nomás así, blu, blu, blu, blu. Y ya estaba en la azotea. Y no, se subió el muchachillo también y pasaban los minutos y no encontraban las llaves y no encontraban las llaves hasta que llegó la policía. Llegaron los de la Cipol. Ah, ¿sí? Entonces dije, aquí se va a poner bueno. Juárez, ¿no? Como la vida misma. Los checaron a todos, ya se habían bajado de la azotea, entonces no se dieron cuenta que habían estado en la azotea de la casa de enfrente momentos antes. Por eso el search. Oiga, oficial, se subieron a la azotea de enfrente, yo los vi. No, yo estaba haciendo mis notas para una historia de malillas. Con un cafecito. Y los basculearon a los cuatro, o sea, los esculcaron. A la mujer la hicieron a un ladito cerca de donde yo estaba viendo por la ventana. Y vi como la morra, como el cuate, la miraba así de arriba hacia abajo, con una mirada casi como reptiliana, cabrón. Así. Y así como, nomás le faltaba sacar la lengua bifurcada así. Y la mujer lo miraba directamente a los ojos como hipnotizada y le sacaba un billete y el otro billete, como que los traían rollitos. Y le daba el billete así, y el billete así. Y el cuate nomás se guardaba el dinero en el chaleco antibalas. Lo veía así, ah, cabrón. Total, que ya los dejaron en paz. No se dieron cuenta que habían dejado unas cervezas ahí en la ventana de donde yo estaba viendo. Se fueron y así como, ahora sí, ya viste, cabrón. Que se volvió a subir el cuate como hombre araña otra vez a la azotea. Y en menos de 10 segundos bajó con las llaves. Se subieron y se fueron. ¡Hala! Mira nomás. Yes. Y Sergio así como que, ¡ay, no! Eso es juventud de ahora, ¿no? ¡Ay, mi juaritos! Creo que fuiste tú el de que ibas en la calle y te tomaste unas nalgas en una ventana, en un carro. ¿Sí, no? ¿Cómo que estás viendo nalgas en la calle? A ver. No, lo que pasa es que en ese entonces teníamos el café internet, entonces pues ya una vez me obligaban a trabajar ahí, entonces ya regresando, pues casi como a las 7, 8 de la noche, como que a una cuadra de la casa, que vamos bajando mi hermana y yo por la callecita, que está así como de bajadita. Y está medio feíta la calle, no está muy iluminada que digamos. El caso es que ya íbamos bajando y que de repente siempre veíamos un carrito naranja ahí estacionado afuera de una de las casillas gachas de ahí. Y que vemos y que están unas pompis. Unas vil pompis ahí peludas y todo el show. Y nos quedamos como que, ¿qué está pasando? Y hasta que vimos más movimiento dijimos, ah, ah. Sí, y estaba ahí este, le hicieron un chavalillo ahí, yo creo que la chavalilla de ahí. Y ya no volvimos a ver jamás ese carrito negro con flamitas naranjas. Era Ghost Rider. Estilero, qué bárbaro. Y hablando de cosas así como que llenan el corazón de las personas. Platícanos de ese anime de cómo Daimakura, ¿qué onda? Para las chicas que gustan de los chicos guapos que no son reales, que son de 2D. Bueno, todo mundo, bueno, imagino que los que conocen anime y eso saben las Dakimakuras. ¿Qué son las Dakimakuras? Las almohadas de tamaño real de... Ahí está el internet, Google. Bueno, el caso es que son las almohadas de tamaño real de las chicas o chicos de anime, ¿no? O también hay de personajes de cómics. Bueno, el caso es que son de esas almohadas de tamaño real. El caso es que este anime son de 4 minutos y son de 12 diferentes chicos que son Dakimakuras, pero bueno, te los presenta como si fuera el chico real, pero realmente es como una... No, no es el Zodiaco, no, ese es Starry Sky, ese es otro. Ese es otro... Ya hay uno hasta de los dioses, diferentes dioses de diferentes culturas, egipcios y cosas así. Pero bueno, eso no es el chiste de eso son nada más almohadas. Está el chico, pero es una almohada. Por eso se llama Makura no Danchi. Y son 12 diferentes chicos. Ahorita creo que van en el episodio 7, 8. Y está interesante porque pues cada uno tiene su diferente personalidad, ¿no? O sea, empieza con el chico Shota, que prácticamente lo tienes de esclavo ahí en tu cama. Después está el senpai. Y luego está, después está... Yo ya vi algunos episodios y la onda va más o menos así, o sea, duran 4 minutos los episodios, entonces cada episodio es un personaje nomás y te habla, bueno, le habla a la chica, a la que está viendo la animación, sí, entonces cada cuate tiene una personalidad diferente, ¿no? Como el primer episodio que vimos era un güerito huevoncito, ¿no? Así como que, ay, ya llegaste del trabajo y está así como echado con su almohada, así como tirando hueva, ¿no? Entonces tú eres la mujer, tú te sientes como que eres la mujer que mantiene ese cabrón. Entonces así como, ay, sí, ¿verdad? Sí, ahí Sergio sacó sus frustraciones ahí de que es un güey ahí que lo tienes ahí de mantenido, ¿no? Que lo tienes ahí nomás de chulito acostado, tirando hueva, viendo gatos, o que estaba viendo gatos por la ventana y no sé qué más. Pero bueno, el segundo es el senpai, el del trabajo y que no sé qué, y luego está el tercero, es un... Pero el senpai es así como... empieza el episodio y luego el recurso anime, o sea, como el desmayo y lo despiertas del desmayo, ¿no? Ya estás en otra situación completa y así como, ya despertaste, te encuentras bien, tomaste mucho y decidí subirte a mi carro y llevarte a tu casa. Y entonces te está hablando, ¿no? Entonces, eso es para las chicas borrachas que de repente aparecen en un carro, ¿no? Y con un cuate ahí. Y es un senpai porque es un tipo así de... ¿Trae lentes? No me acuerdo. Es así como un businessman, ¿no? Entonces, en el primer episodio, huevoncito, el segundo, businessman. Sí, luego hay pues ya los shotos, ¿no? Que ya son así como chavos más jovencitos. Y luego está también los que son los tsunderes también. Está también otro que es como... Los tsunderes no me gustan. Luego están el chico que es así como miedosito y así. Está curiosito. Está padre. Y lo bueno que me gusta a mí, ese tipo de anime donde salen ya los chicos guapos, honestamente. Digo, ya nos toca, después de que sale tanto ecchi para las chavos, como que algo que nos toque de vez en cuando está bien. ¿Mande? ¿En el micrófono? Sí, o sea. ¿La hueva qué? Espérate tantito. Ahora sí, nada, pues lo tiramos y nos lo cobran de nuevo. No, lo que es que de tanto ecchi que sale, está bien chafa y es demasiado lo que hay. O sea, yo ya no puedo ver ni un manga o un anime ecchi, ya como que me da huevita. El último que vi y no pude terminar de ver era uno que se llamaba, ay, qué anijo, Kanokon. Y me dio tanta hueva, me lo ponía Adrián aquí. Y no, la verdad, me daba hueva verlos. Pues bueno, es que como hay para chicos, hay para chicas, ¿verdad? Ya, tiene poquito. Y lo único que se me hace injusto es que los que son así de ese tipo para chicas duran poquito. O sea, nomás son de 15 minutos. El único más largo pues será el de... Pues sí, los de Italia. Y luego pues los únicos que más o menos han durado más son los de Free. Pero bueno, eso es como para chicas, chicos. No sé cómo decirlo. Pero al menos los de, por ejemplo, los de Diabolic Lover, los de Starry Sky y todos esos son animes muy, muy, muy cortitos. Sí, La ¿por qué no? A ver, espérame, yo nomás iba a decir esto. La intención es vender Daimakuras a las chicas, ¿no? De estos personajes. Dakimakuras. O sea, las fundas de las almohadas grandotas para que abraces a tu personaje de anime y te duermas a gusto. ¿Ibas a decir algo así, perdón? No, es que cada vez que dicen de... Describen estos animes nuevos, me... De solo escuchar la descripción ni siquiera me dan ganas de verlos, no. Ya como, no sé, yo creo yo me quedé en los 90s, en los principios del 2000 del anime. Y cada anime nuevo que me han recomendado me dicen, ve este, el de las chicas mágicas, esas que se morían. No pude ver más de un episodio, la Madoka, no sé qué es. Yo no pude ver más de un episodio. Una vez el Sevilla recomendó unos 2-3 animes en Debian. Me queda, pues le voy a dar la oportunidad. Tampoco pude pasar de los 2 episodios porque son... Y es lo mismo, las monitas chotas, no sé cómo se le dicen a las que parecen niña, la Lolis. Y con sus vocecillas esas de pito así. Y me harta, o sea, apenas escucho un personaje con esas voces y ya, o sea, no, guácala. Y... O sea, sí tiene reacciones violentas, pero en el micrófono. Sí se oye. Mira. O sea, sí tiene reacciones. Cuando algo no le gusta, o sea, sí se enferma. O sea, así que le duele la cabeza y casi vomita. Mira, una vez puse la película de Black Hawk Down. Y se empezó así como que le salieron ronchas. Y, ¿cuál es esa? Quítame esa cosa. Pinche gringo, no sé qué. Y, oh, es porque es en la que va una película de militar, ¿verdad? Y acá empezó, me salieron ronchas ya. O sea, no puede ver algo que no le guste porque se bloquea, se acaba. Sí. No, pero sí, ya muchos animes nuevos no me dan simplemente flojera. Ya, igual de aunque salgan chicos bonitos, así como que... Sí, es nomás el chiste de ver a los chicos bonitos ahí, no necesito ver una historia, algo que esté interesante. Vamos a cambiar el tema del anime. Vamos a hablar de otro anime para toda la gente que le gusta. No, pues de eso trata el podcast, ¿no? Si quieren, hablamos de política. ¿Sí? Vamos a hablar de Code Geass porque también tiene política. Es un anime que ya había hace rato. Acuérdate, mire, que estuve 4 años sin venir al podcast. No, estoy culpando de nada. Tú eres mi amigo y yo te quiero. Espera, Sergio, no me des carrilla. La amistad no conoce fronteras. No vi ese anime, así que platícame. No, pues fue de por ahí del 2006. Yo lo vi por ahí del 2008, me lo pasaron. El buen Jano y toda su colección grande. Está muy padre ese anime, es de Sunrise. Está muy bien animado. Los diseños de los personajes fueron hechos por las Clamp. Y trata de que hay un país que es Britania, que es Estados Unidos, que está exactamente en Estados Unidos, que empieza a conquistar países, y en una de esas le toca a Japón, el cual todos tienen nombre de región, ¿no? Por número, que es la región 11 que ellos conquistan. Entonces a los japoneses les quitan el título de japonés y les dicen despectivamente, o sea, los 11 o 11 en inglés. Y llegan los Britannia, los del Imperio Britannia a vivir ahí, pero no, pues a los japoneses están bien gachos, o sea, mal gacho. El chiste es de que Britannia es una monarquía, y está el rey Charles, o sea, Charles vive Britannia, y el protagonista de esta historia se llama Lush, Ramperush. El tipo es un estudiante de escuela, y para ganarse la vida, aparte vive con su hermana, en el instituto, para ganarse la vida juega, es muy bueno jugando, es buenísimo el tipo, y se pone a jugar contra tipos ricos para ganar dinero, y sí, los ganas, buenísimo el vato. Entonces en una de esas ve una balacera entre rebeldes y soldados del Imperio Británico, va de curioso y ve una esfera que supuestamente contiene una bomba y no, está una chava dentro amarrada, ¿no? El chiste es que la chica le dice si quiere tener un poder. El vato dice, no, pues sería bueno, ¿no? Vamos a hacer un contacto. Entonces, la chava tiene como una especie de águila como tatuada en la frente. Y va ahí y se le deposita en su ojo. El chiste es de que el tipo tiene le produce una habilidad que es un poder llamado Geas. Con ese poder puede, al ver a los ojos, puede mandarlo a hacer algo X, como una especie de hipnotismo. Y pues tiene que hacerlo, ¿no? Entonces llegan los soldados y lo van a matar. Le dicen, no, ¿saben qué, chavos? Pues de una vez les ordeno, y viendo a los ojos, que se maten entre ustedes mismos. Y dicen, no, pues. Y el chavo ya dice, ya me van a matar. No, se agarran los soldados, se pone una pistola en la que se disparan todos. Y empieza a probar el poder. O sea, no es así de que, ya lo voy a probar. No, no. Y resulta que solo puede usar el poder una vez por persona. O sea, no puede volver a usarlo nunca más en una persona. Entonces, por ejemplo, pone una chava con la que quería andar con él, lo pone con el poder Geas para ver qué tanto funcionaba o qué tanto tiempo funcionaba. Hace una rayita en un árbol y así lo va poniendo el chava. Si no, si lo usa, sí puede ser permanente. El chiste es de que el tipo se vuelve el líder de la fuerza rebelde en Japón. Que son los, se hacen llamar ya después los soldados negros. Y el tipo se pone un traje, está medio mamila, pero se hace llamar Cero, ¿no? Y pues gracias a su poder, el Geas, les empiezan a dar en la torre al Imperio Británico. Los mata con los ojos, ¿no? No, no, no. El chiste son dos temporadas, salió una en 2006, la en 2008, tuvo muy buen final, la verdad. Salió hace poco, el año antepasado, salió unos OVA llamado Akito the Exiled. Es una historia alterna que se desarrolla en territorio europeo y a las, el chiste es de que el imperio europeo se llama Europia, está contra Britania, pero los desgraciados mandan a los japoneses como carne de cañón. Y el mero, hay un chavo que se llama Kito, que es el protagonista, y pues está muy político el anime ese, sí, porque está en contra, ¿no? Y ya empieza el momento en que se empiezan a rebelar a los del imperio de Europa, pero la bronca es que van a tener con ellos a los europeos y a los de Britania. Sale el último OVA en octubre en el cine, ya para acabar esta saga. Está bueno, se lo recomiendo. Sería todo. Otra cosa, ya vamos a hablar de cómics. Fíjate que hace poco me bajé un cómic que estaba buscando hace mucho tiempo, de Fantomas, que ya habíamos hablado aquí en el podcast, que se llama El Vuelo de Ícaro, que trata donde... Es más, vamos aquí. Lo bueno es que aquí lo tengo, donde Fantomas va a robarle un... ¿cómo se dice? Va a robar a un dictador de un país muy muy pobre, ¿no? Que el tipo los tiene en la miseria. Mira, ahí vamos a irlo poniendo. El chiste es de que es un país que se llama Rodesia y el tipo se llama Joseph Luanma Mumba, JLM. Es ahí te va, déjame. Esa es una versión, ahí te voy a poner la otra. Dices, bueno, ¿de qué caramba se trata, no? Resulta que en la otra versión que hubo, el tipo se llamaba Jacob Louis Bright, que era el expresidente de Rhodesia. Y veías las iniciales, era JLP, haciendo alusión a José López Portillo. Por esta razón, Gobernación va a todos los puestos de revistas y hasta la misma editorial no va a recoger todos los cómics, a quemarlos. Estoy viendo por el estilo del dibujo, si no me equivoco, José Juan Rocanguiolo, que es un chingón del dibujo de cómics mexicanos. Sí, mira, una cosa que está muy curiosa es de que mira, este cómic salió en el 84, el número 679. Y después, déjame, aquí le voy a hacer una revisión. En el otro cómic que salió fue del 22 de agosto del 83. ¿Un año? Sí, pero ya venía todo cambiado. O sea, el argumento lo hacía Rubén Sánchez, obviamente, y el dibujo Armando Galicia. Sí, pero ya el presidente ya no se llamaba Joseph Luanma Mumba, JLM. Y ya, pues ya ahí sí se arregló el asunto, ¿no? Ese cómic estuvo ahí en el ojo huracán por la misma razón, ¿no? De que haciendo alusión a un presidente, imagínate que con todo el poder de gobernación va y te recoge todos los cómics hasta tu editorial y a todos los puestos de revistas. Pues es que eran los tiempos en que gobernación tenía más el ojo sobre de lo que se estaba publicando, ¿no? Entonces, pues está canijo. Ah, sí, ahí te va. Échame todo eso que está ahí. Y ya son tiempos que ya no existen, que ya no hay. Pero sí, Fantomas, es conseguible en el internet por lo que me estás mostrando, ¿no? Sí, batallé un poquito, no mucho para encontrarlo, pero luego afortunadamente lo encontré. Bueno, pues si les interesa, ahí díganle al Chuy para que los dirija a ver. Teniente Botija. Ah, con el Teniente Botija también se pueden conseguir cómics viejitos de repente. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué más, Chuy? Yo les quiero hablar de un cómic de Will Eisner, un cómic viejito. ¿Cómo la ves? Bien. Con los ojos. Ajá. Así somos aquí en este podcast. O sea, hablamos de cosas nuevas y hablamos de cosas viejas también. Viejito hablando de cosas viejitas. Es que sabes que a mí, yo de niño me topé con cómics del Spirit de Will Eisner, que se publicaban en México y los publicaban así como en tamaño más grande. ¿Qué te pareció la película? No he visto la película, fíjate. No. La conseguí a $5 en el Walmart mucho tiempo y la puse ahí para verla y no la he visto, pero tengo entendido que está malísima. Sí. Pero a mí los cómics del Spirit ya eran muy viejos y me tocó a mí comprarlos en una farmacia cerca de mi casa a precio... No, ya no existe esa farmacia. No, ya desapareció. Se llamaba la Farmacia México. Era una farmacia donde te podías sentar y le dabas un peso al farmacéutico y te dejaba leer una revista. Entonces yo iba y me echaba ahí, me chutaba Parchís, me chutaba pues lo que estuviera Calimán y así, ¿no? Pero a mero abajo había siempre unas revistas del Spirit que eran mucho, eran un formato más grande, como el formato del Hombre Araña de novedades, un poquito más grande, y nadie las pelaba y las vendían. Entonces un día me las vendieron a nada, ¿no? A un peso, a 50 centavos, y las empecé a leer. Eran revistas de los 60s, de cuando se publicaba el Spirit en México. Eran de la prensa. Creo que sí, de la prensa. Sí, claro. Y fue cuando a mí me atrapó el dibujo de Will Eisner, entonces... Me gustaba mucho, pero había un contraste bien curioso porque leías estas historias que eran para adultos, de detectives, o sea, no pornográficas, sino los argumentos eran argumentos que tenías que leerlos bien para entenderlos, o sea, estaba muy bien argumentada la revista, las historias, y el dibujo era cinemático. O sea, es el dibujo de Will Eisner, es como cuando yo lo conocí. Y luego venía una sección de niños, de cartas que le mandaban los niños al Spirit. Entonces era muy curioso ese contraste, que eran historias para adultos y luego la sección de cartas era niño Juan José González escribió y luego me gusta mucho el Spirit, es que curiosote. No, una vez tú compraste unos en un bazar aquí en Juárez y me pasaste uno que no, porque ya eran los poquitos que quedaban y yo nunca había leído El Spirit. Vi la película, pero me quedaba así con mucha curiosidad de quién era. Pues El Spirit trata de un tipo que muere, ¿no? ¿O no? Fíjate que no he leído la totalidad de los cómics del Spirit, nomás he leído... Los que yo he leído nunca se ha discutido su origen. Creo que se llama, en algún punto de los cómics del Spirit se revela que se llama Danny Colt, porque ya más adelante en la historia de los cómics, cuando Will Eisner deja el cómic en otras manos, el cómic empieza a valer, empieza a bajar y a bajar y a bajar, entonces para renovarlo hacen una serie que se llama El Spirit 1952, que es un viaje a la luna con el Spirit. Con dibujos de creo que era Wally Wood, si no me estoy equivocando. Entonces fue como una renovación después de una muy mala temporada de tanto de historias de argumentos como de dibujos, donde ya Will Eisner casi no metía la mano. Es que mira, aquí lo que pasa con el Spirit es de que es el cómic que acuñó el título de novela gráfica. Bautizado por muchos conocedores, por Will Eisner, y también reafirmado por muchos conocedores del cómic. Tanto así que el máximo, el Oscar de los cómics es el Eisner. Pues precisamente por Will Eisner. Exacto. Entonces, hay muchas cosas muy padres del Spirit, ¿no? Porque son historias autoconclusivas, pero están muy fregonas. O sea, la manera de la narrativa del cómic. Tienes 32 páginas para contar la historia, pero Will Eisner está muy padre cómo te lo narraba. Es que sabes que se publicaban en el periódico y en Estados Unidos en aquellos años. Tener una sección en el periódico era algo importante, entonces tenías tu producto tenía que resaltar sobre los otros. Entonces Will Eisner empieza con la onda como de cine oscuro, cine negro, cinematográfico, juegos de blanco y negro muy chingones. Eso es lo del Spirit, pero de lo que yo les quería hablar es de una de sus novelas gráficas, porque también hacía novelas gráficas ya después. Una de la novela gráfica que leí en esta semana que se llama Vida en otro planeta. Déjame nomás abro aquí donde tengo mi información. Y se la recomiendo, nomás que lo que pasa es que la empecé a leer y me la empecé a imaginar como si fuera una película viejita de los años, no sé, 40, 50, ¿no? Se llama Vida en otro planeta y trata sobre un mensaje que se recibe en radio, radial, de otro planeta que se llama Bernard. Entonces, los seres humanos se dan cuenta que no están solos en el universo. Y tú te imaginas que van a mandar un cohete y vas a conocer a los extraterrestres y la chingada, ¿no? Cuando llegan a ese planeta. Pero no, se trata de que quieren mandar efectivamente una nave para tener contacto con estos nuevos seres. Pero los mugres humanos no se llegan a poner de acuerdo jamás. O sea, empiezan a entrar intereses. Los que reciben el mensaje en una estación de radio guardan la información para ellos, pero un espía ruso, porque eran los tiempos de la Guerra Fría, un espía ruso quiere tomar provecho de ellos, entonces se quiere fregar a estos dos lo matan, los rusos entra la CIA con intereses, entra una compañía que se llama multinacional también con interés en llegar a aquel planeta, pero para usarlo para hacer ganancia. Se forma un culto, o sea, hay un chorro de personajes por todos lados, que son un chorro de personajes, y todos los personajes se entrecruzan, y todos son intereses. Hay un país que el dictador decide, ¿sabes qué? Nos vamos a declarar como la primera colonia de Barnard en la Tierra, pero no por buena onda, sino porque no querían pagar sus deudas que debían al exterior. Entonces el dictador abre la posibilidad de que se haga una estación para lanzar la primera nave que va a salir a Barnard, al planeta Barnard. Un científico decide integrar su DNA a una planta para mandar esa planta a aquel planeta para poderlo proclamar como de la Tierra, ¿no? Pero luego entran los pinches intereses de la Guerra Fría y todo. O sea, hace un desmadre que no les quiero así platicar detalle por detalle. Son muchos personajes y todo eso evita que haya contacto con otro planeta. ¿Es autoconclusivo? Sí, es un tomo como de 80, 90 páginas. Ah, órale. Fíjate que, hijo de Will Eisner, en uno de los discos que presté a un compa, venía el pack de Will Eisner que me pasaste alguna vez y tenía muchas ganas de leer el de Contrato con Dios, que no lo pude leer. Si no me acuerdo, el de Contrato con Dios es también así como muy dramático, o sea, los personajes son muy importantes, hay mucho drama. Creo que eran tres historias, a lo mejor me estoy equivocando, pero hay una historia de un hombre que es muy humilde, que trabaja en la parte de atrás de una planchaduría, él es el que plancha las camisas y todo ese rollo, y un día sale publicado en el periódico que se murió, sale en las esquelas, entonces el cuate trata de demostrar que no está muerto, pero nadie le hace caso, y le está loco, la señora va hasta el periódico mismo y le dicen, esta es la señora encargada de las esquelas, y la mujer le dice, yo nunca me equivoco, o sea, se murió, está muerto, ha de ser un loco que se quiere aprovechar, ¿me entiendes? Entonces lo tiran a loco. Unos parientes lejanos, cuando se enteran de la muerte, están viendo cómo sacan provecho. O sea, oye, pues se murió el tío, vamos a ver qué dejó, ¿verdad? O sea, pues yo nunca lo procuré, pero ¿qué tiene? Vamos a ver, que no tenía parientes, ¿me entiendes? Cuando trata de regresar a su trabajo, ya no está su jefe, está otro hombre. enviado por el sindicato. Entonces le dice, yo estoy vivo, no estoy muerto. Y dice, estás loco, cabrón, te quieres aprovechar de... Y el sindicato no se va a dejar. Entonces lo patalean, le hace de todos, le mandan unos matones, y el cuate cae al río y se muere. O sea, en realidad muere. Y al último de la historia, a la señora, la viejita del periódico, le están entregando un cheque por su retiro y un premio por jamás haberse equivocado en las muertes de las esquelas. Y luego ya hay otra historia de un hombre que creo que tiene poderes de curación, de imposición de manos, donde el cuate siempre está curando personas y es muy querido y es muy seguido, pero luego llega una mujer con un hijo de él y el muchachito está tullido. Y él no sabía que tenía un hijo, ¿no? Y el muchachito llega con muletas y la mujer le dice, cura tu hijo, es tu hijo. Y él por más que lo intenta, no puede, con el hijo no lo puede curar. Y así son historias de interés humano dramáticas. Órale, ok. Pues muy bien, George, pues ya que estamos hablando, ¿cómo se habla de otro más? Ya que andamos aquí. Ahí está. Fíjate que hace poco me chuté uno llamado Gypsy, que es de la autoría de Enrico Marini y Thierry Molderen. Ajá. No, Enrico Marini es más conocido porque fue el que hizo un cómic llamado Rapaces, que eran unos hermanos vampiros. Estás hablando de un cómic europeo. Ajá. El de Gypsy. Sí, europeo. Sí, sí. Están buenos. Hasta ahorita van 6 tomos nomás. Trata de un tipo que es un gitano llamado Sagoy y su hermana Oblivia. Ellos vivieron en un orfanato de niños, pero Sagoy pues tenía la sangre gitana, era muy cabrón. O sea, el tío era bueno para los golpes, era salvaje, el tipo no se dejaba. Y con el tiempo se convierte, toma un trabajo y se convierte en chofer de tráiler, ¿no? El chiste es de que no, en el mundo por la contaminación ya no puede haber vuelos de avión. Entonces hay una autopista mundial, la CMC. Ajá, pues de eso va su chamba, ¿no? De ahí se dispara mucho el trabajo de camionero. Y el tipo en el primer tomo, ves, siempre se lo quieren agandallar porque al más bueno para los madrazos, siempre se lo quieren agandallar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? El chiste es de que pues, a Sagüey le sale lo salvaje, como todo buen gitano que es. Un tipo le echa sus perros y que no va y los degolla y se los pone enfrente. ¿Qué? ¿Quieren perros? Y toda la gente entre enojada y sorprendida porque no lo pueden matar al tipo. Porque sí lo quieren matar, le traen ganas para matarlo. Cabe decir que es un ahora sí que es un cómic algo viejito. ¿Qué pasó, Shuya? Y nomás han salido, ¿cuántos? 6 tomos. Creo que los primeros 2 o 3 tienen un estilo muy manga, casi digamos como el estilo de Katsuhiro Otomo, ¿sí? Y luego de repente los tomos siguientes dan un salto en estilo totalmente diferente. Pero el cuate es dueño de su propio tráiler y es un trailerzote que digamos es casi como una nave espacial, ¿no? O sea, pasa por montañas y donde no haya carretera, por ahí se mete, ¿no? Pero como todo en gitano, lo que gana se lo manda a su hermana porque lo manda a un instituto de Suiza. Y están para las aventuras en el segundo tomo. Ahí está, la chica salva a un gitán, a un niño, un rusito, de ser violado. Entonces llega Sagoy, la salva y resulta que el niño era un príncipe heredero, como un próximo zar de Rusia, ¿no? Y pues el chavito le pide matrimonio a Olivia, se casan, pero pues... Ahí hay más cosas. Se casan y antes de consumar el matrimonio lo matan. Sí, entonces la chava por un momento es parte de la realeza. Y le manda emails a sus amigas del instituto para no sé, presumirles eso, pero luego las chavas la desechan por ser una pobretona, ¿no? Sí, son muy suaves. Sí, no les contamos más, están buenas. Es que, pues, las aventuras son por los países donde anda el tipo, ¿no? Desde en Alemania, donde se encuentra con un viejo amigo de tipos de orfanato, que se dedica al tráfico de órganos infantiles, hasta llegar a un país parecido a México, ¿no? Ahí con la sangre azteca. Ah, y no olvidemos que el tipo es todo un conquistador. Sí, se queda con todas. muy recomendadísimo. No, esos, esos cómics no muy conocidos, pero que son muy buenos. Y ya, ahora sí que algo viejitos también. Exacto, exacto, Search. Es de, perdón, pues ya para acabar, ¿en qué minuto vamos antes que nada? Ya para acabarles, les recomiendo hoy un manga nuevo que acabo de leer. Se llama Happiness, que es de la autoría de Ochimi Chuso, que es más famoso por haber hecho el manga de Akuno Hana o Las Flores del Mal. Creo que, si mal no ando, Aku es mal y Hana es flor. Ahí como lo dice en el título en japonés, lo poquito que me sé. Pues trata de un chico que es muy tranquilo. Lo malo es de que es material bulleable en la escuela. Y hay un tipo que todos los días él y la novia le lo agarran y lo tienen de mandadero. Así que, tráeme un sándwich de pollo, tráeme una soda y a mi novia un café latte. Y, oye, pues dame dinero. No, mi madre, te jodes. Y en un al final del capítulo lo atacan al tipo en la noche. Va a comprar unas cosas al súper en la noche y lo atacan. Y pues aunque no creas, es como una chica vampiro. Le clava los dientes en el cuello. Y dice, ¿qué onda? ¿Qué onda, perro? ¿Vives o mueres? ¿Qué es lo que quieres? No, pues yo quiero vivir. Ah, ok, así te vas a quedar. El chiste es de que sí, el chiste. El tipo empieza a agarrar unas ciertas facciones de vampiro o ciertos caracteres. Le pega el sol, sí le cala, ¿no? Pero se vuelve muy bravo y un día en la escuela llega el chavo este que se lo bulea. Le dice, tráeme esto. Le digo, no quiero. Le digo, ¿qué me dijiste? Y en una reacción de un segundo va y le quiebra la nariz al tipo este que se lo buleaba, ¿no? Ya el chavo ves que empieza a tener debilidad por la sangre. Y se encuentra una compañera así de la nada, que es la que lo está guiando. Cada que la ve se tranquiliza todo. Y quién sabe si sea la chava que lo mordió alguna vez. No va mucho de la trama, digo, apenas van 7 capítulos, pero están bien cortitos. A pesar de tener 43 páginas, no ha avanzado mucho la historia. Se lo recomendamos mucho para que lo lean. Ya con eso acabo. Eso, bueno, entonces, eso es nuestro Shangoleón Podcast de esta semana. 292. Y nos vemos dentro de 15 días en otro Shangoleón Podcast. Cuídense, los señores. Ahí nos vemos. ¡Arriba el Santos!